el día de ayer, en horas de la tarde, y a solicitud del fiscal de turno, don Jaime Aguayo, personal de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Varas concurrió hasta el sector de Pellines, comuna de Llanquihue, debido al hallazgo de dos cadáveres. En el lugar, el personal policial, luego de realizar el trabajo científico técnico del sitio suceso, lograron constatar que dos personas mayores de edad, mientras realizaban trabajo de cosecha, procedieron a colisionar un poste del tendido eléctrico, recibiendo de esta forma una descarga eléctrica, la cual les produjo la muerte.